Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Llena mi vida. Prepárate, prepárate, prepárate, pueblo. Prepárate para lo que viene. Prepárate, pueblo, prepárate. Oh Dios. Espíritu de Dios. Llena mi vida. Comienza a salir del corral del metro cuadrado. Llena mi alma. Oh. Llena mi. Lléname, lléname con tu dulzura, lléname, lléname con tu poder. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname. Todos los que quieren ser llenos. Lléname, lléname con tu poder. Todos los que quieren ser llenos. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname. Lléname con tu dulzura, lléname, lléname con tu poder. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu dulzura, lléname. Los que quieran ser llenos. Maravilloso. Diga conmigo una vez más, Espíritu. Espíritu de Dios. Que no sea solo un canto, que no sea solo un canto, que sea una realidad. Llena mi vida. Todos los que quieren ser llenos de verdad. Llena mi alma. Sal del metro cuadrado, sal de la vida de religiosidad que has estado. Déjate usar por Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. Oh. Llena mi vida. Entienda lo que está cantando. Entiéndalo. Vívalo, vívalo. Llena mi alma. Vívalo. Lléname con tu dulzura, lléname, lléname con tu poder. Y llena.